Dakota Nation in South Dakota. Mi nombre es James Ruiro y soy de la Nación Lakota. I was raised on a boarding school where they sent many of our people. Fui educado en una reserva donde toda mi gente está. In 1973, there was a movement that took place in the U.S. among Indian people. En el año 1973, participé en un movimiento de Estados Unidos. So I will talk a little bit about this, what happened. And the point I wanted to present was the importance of the spiritual communication with the Mother Earth. Él quiere hablar hoy sobre el modo en que su pueblo se comunica con la Madre Tierra, el modo espiritual en que se conectan con la Madre Tierra. So like many of the other countries in the U.S., they sent our children to boarding schools in the 1890s. Como muchas etnias en Estados Unidos, los jóvenes fueron enviados a escuelas de border como reservas para, bueno, y fueron obligados a cortarse el pelo y a vestirse como gente blanca. So they forced the people not to practice their language or ceremonies. Y obligaron a la gente a que no practicaran su lengua ni las ceremonias. But many of our families did it. They had to practice their language and songs in secret. Pero muchas familias mantuvieron sus canciones y su lengua en secreto. So they were able to keep the original teachings in the language. Fueron capaces de guardar esas enseñanzas. So some of these families they teach the other families on their reservation. Y esas familias le enseñaron a otras familias en las reservas. And within this Native American belief, it is one of where they adopt people as a ally, a friend, or a relative. It's one of the traditional beliefs. Una de las tradiciones de creencias que hay en Estados Unidos is the making of relatives in a ceremonial way. Es hacer como familiar a otro en una ceremonia, como apadrinar. So, but I will talk about those a little later, about the ceremonies that go with our sacred pipe. Pero después va a hablar de esto, va a hablar de la ceremonia de la pipa, la sagrada ceremonia de la pipa. So when they forbid us to practice our ceremonies, this happened until the 1950s when they allowed us to start sun dancing. Esto quedó como en secreto hasta los años 50 cuando los dejaron volver a hacer la danza del sol. So in 1924, they made Indian people citizens, whether we liked it or not. The U.S. government passed a law making us citizens. En el año 1924, el gobierno de Estados Unidos los obligó a hacerse ciudadanos americanos. So in that way they could take us to the courts and they could steal our land and our resources. Y de esa manera los pudieron llevar a la corte y robarle todas las tierras. So the way that we believe is the spirit of our Mother Earth. La forma en que nosotros consideramos el espíritu de nuestra Madre Tierra. And the belief that all life on this earth we are related. Nosotros creemos que todas las vidas que hay sobre la Madre Tierra están relacionadas, son familia. When Lakotas pray and we finish our prayer, we say Metakoyasi. Cuando terminamos un rezo, nosotros decimos Metakoyasi. which means all my relations. Que dice, que quiere decir por todas mis relaciones. So in that way we remember who our relatives are. Y así nosotros nos acordamos cuán relacionados estamos. So we sacrifice ourselves. Nosotros nos sacrificamos. Through the different ceremonies. A través de estas ceremonias. They say that Indian people, they work hard for their prayers. For their prayers. Dicen que el pueblo nativo americano se sacrifica duro o trabaja duro por sus rezos. So there's much work in preparing a sweat lodge, an INIPI. Es mucho trabajo el que hacemos para preparar el INIPI, la casita wood, de vapor. Gathering wood, gathering rocks. Juntando la leña y juntando las piedras. But this ceremony is very important. Y esta ceremonia es muy importante. And this is called a purification ceremony. Es llamada la ceremonia de la purificación. Where we go into a lodge, maybe so high and wide in a circle, around the lodge. Nosotros nos sentamos en círculo alrededor, dentro de la casita, dentro de esta casita de vapor, en un círculo. So we bring in we heat the rocks up in a fireplace. Primero calentamos las piedras en un fuego. And we bring the rocks inside. Traemos las rocas adentro de la casita. We make a small pit for the rocks. Y hacemos como un huequito en el centro del círculo, en el centro de la casita, para poner las piedras. And then we close the door and we put water on the rocks. Y nosotros cerramos la puerta y le ponemos agua a estas piedras. But everything we do, from starting the fire, cutting the wood, there's a prayer involved. Todo lo que hacemos, desde cortar la leña, prender el fuego, todo está involucrado en el rezo. Todo se hace rezando. So when we purify ourselves and we leave the INIPI, it's like we are on a new spiritual road. Entonces cuando nosotros nos purificamos después del INIPI, quedamos como limpios, como desnudos. And you will feel like you have a shield, a sacred shield around you. What is shield? Shield. So, entonces tú sientes que tienes como un escudo, como una armadura cuando sales del INIPI. But there are many things in the world, in society, that make you sick. Hay muchas cosas en la sociedad que nos enferman. So because of the pollution in the air and the water. La polución en el aire, en el agua. On different parts of Mother Earth where they dump poisons. En distintos puntos de la Madre Tierra tiran veneno. So people will get sick, they get cancers, they get heart attacks. La gente que se enferma y tiene cáncer y tiene ataques al corazón. So much of the chemicals are in the foods we eat and preservatives. Muchos químicos en la comida y muchos conservantes. So in our ceremonies we encourage people to use the different herbs, the different medicines. Entonces nosotros en las ceremonias de purificación les indicamos a la gente que usen diferentes hierbas curativas, hierbas medicinales. Among all the different tribes in North America, over 360 right now. Plants? Tribes. Hay 360 tribus distintas en este momento en Norteamérica. And you will see that all the tribes believe in certain things. Y todas las tribus creen en ciertas cosas. For instance, all the tribes have a drum, some kind of a drum. Todas las tribus tienen sus tambores, diferentes clases de tambores. All the tribes, they use the feathers of the birds, of the eagle. Todos usan las plumas de los pájaros, de las águilas. All the tribes, they have a rattle that they use in their ceremonies. Todas las tribus tienen su maraca para usar en la ceremonia. And many use a staff or a cane, a ceremonial staff. What is that? Like a long stick with some. Todas las tribus usan diferentes piedras o palo santo o copal. That sweet stick. Kind of a long stick, like that you put feathers on it. Un altar donde ponen las plumas ahí. So the other things that are also common among the tribes is using the tobacco. Y otra cosa común entre todas las tribus es que todas usan tabaco. The sage. Salvia. The sweet grass. Palo santo. The sage, sweet grass, tobacco, and cedar. Cedar. Cedar. Cedar. Cedro. Yeah, so. Gracias. So these different herbs people they like to use in their homes, they like to use in the ceremonies. A la gente le gusta usarlas en sus casas y les gusta usarlas en las ceremonias. So I like the sweet grass. It's you light it on fire and it burns pretty good. And a mí me gusta sobre todo el palo santo porque lo quemo en el fuego y ya todo huele bien. So all of them, they are all like spiritual connectors with the spirit world. Y todos usan estas cosas para conectarse con el mundo espiritual. So when we have the ceremonies and people pray for something good, or pray for someone to get well. Cuando tenemos ceremonias, cuando alguien reza por algo bueno, para que alguien se ponga sano. And I tell them to remember how you pray. Acuérdate, le decimos, acuérdate cómo rezas. And when they see their prayer answered, they will be happy, and they know they have made that spiritual connection. Cuando ellos ven la respuesta, entonces se dan cuenta que hay una conexión espiritual. So then they can continue to strengthen themselves too spiritually, and then they can be helpers too. They can help educate people. They can help educate people about the relationship of Mother Earth and the everybody. Entonces, cuando la gente se sana después de estar en una casa de purificación, ellos también pueden educar a otra gente y pueden enseñarles cómo relacionarse con la Madre Tierra y con el mundo espiritual. So because of the different various prophecies among the native people. Hay diferentes profecías de la gente nativa. So we are coming into a time frame when Mother Earth will purify Mother Earth. Que dicen que va a venir un tiempo donde la Madre Tierra se va a purificar. So it's important on how you walk on this Mother Earth. Entonces es muy importante cómo caminamos sobre la Madre Tierra. You walk with one with love and with honesty and with goodness. Sí, caminamos con amor, con honestidad, con bondad. And this is something that is very important in this world, but it is values. Es muy importante en este mundo los valores. So in our Lakota beliefs, our values are like honesty. En todas nuestras culturas creemos que el valor, uno de los valores, es la honestidad. Wisdom. La sabiduría. Wisdom, intelligence. Sabiduría. And then the courage. Coraje. Courage, bravery. Bravura. The respect. Y respeto. And the way it is now today, the people that become presidents of countries. La gente como está la cosa ahora se transforma en presidente de un país. It's all determined by who has the most money and the better. Y eso se determina así por el poder adquisitivo de la persona. And the best lies. Y las mejores mentiras. So in the Lakota way, the people became chiefs because they had these good qualities. En cambio, en el pueblo Lakota, la gente se vuelve cacique, jefe, chief, por sus buenas acciones. But now the values that are in por place. Por sus buenos valores. And these governments throughout the world. And then these values are greed and hatefulness, evilness. They got the wrong values. En cambio, el gobierno tiene como los valores cambiados, como la maldad, la mentira. So they'd rather not give anything to anybody hungry, only to as long as they make enough money for themselves. Ellos piensan cómo no darle suficiente comida a la gente que tiene hambre y de esa manera cómo hacerse más ricos ellos. So this all goes to a few very powerful families that are influencing the world. Entonces resulta que hay una pequeña cantidad de familias que influencia a todo el mundo. So it's pretty well known who these people are, but they're that powerful they can influence governments. Entonces la gente sabe que si se vuelve poderoso puede influenciar los gobiernos. And it's these corporations that influence the corrupt governments. Entonces las corporaciones son las que influencian a los gobiernos corruptos. So the corporations, they control the law enforcement, the news media, the courts. Entonces estas corporaciones son las que influencian los ejércitos, la media, la informática, los canales de televisión. So soon they began arming the local police with military equipment. Al punto que ellos se transforman en la fuerza policial. So but violence is not the way. Pero la violencia no es el modo. And the spiritual prayers together. La espiritualidad nos pone juntos. Can bring about the right changes. Y podemos ir por los cambios, por los buenos cambios. So you must believe. Like the person that made that prayer and they saw that prayer answered. Creemos que la gente que tiene ese rezo tiene esa respuesta. There was another ceremony that was very important and it's called a vision quest. Hay otra ceremonia muy importante para nosotros que es la búsqueda de visión. You will be placed on an altar somewhere in the forest or on a hill. Tú vas solo a algún lugar de la montaña o del bosque. No food, no water. Sin agua, sin comida. And you're praying all day for a vision. Y ahí rezas por una visión. A vision that would help you, that would to help other people. La visión que pedís es cómo poder ayudar a otra gente. Many try that, but they never very seldom succeed. Muchos tratan, muchos lo hacen y muchos han tratado, pero pocos tienen éxito. But it seems like certain ones were picked to be the ceremonial people. The leaders were picked by the people. Entonces los líderes son elegidos por la gente. Because of their good values. Por sus buenos valores. So the vision quest is to help a person connect spiritually. Entonces la búsqueda de visión le ayuda a la persona a conectarse espiritualmente. And that happens to just about everybody that goes to vision quest. Y eso le pasa a todos los que hacen la búsqueda de visión. So these two ceremonies were important, and then the Lakota's spiritual leaders in the past years. Estas dos ceremonias que habló hace un ratito el INIPI y la búsqueda de visión son muy importantes ceremonias que vienen desde el pasado, que las siguen trayendo los líderes desde el pasado hasta ahora. So some of these front sun dancers came from different countries. Muchos danzantes de la ceremonia de la danza del sol vienen de diferentes países. So they learn how to use the pipe, the ceremonies. Ellos aprenden ahí cómo usar la pipa, cómo hacer las ceremonias. So that's what happened too when we were fighting and wounded. Many tribal people came that had not learned their own ceremonies. Eso pasa cada vez que vienen a la danza del sol muchos países, many people, many tribes too. Yeah, because of they were in a boarding school and schools. Porque mucha de esta gente, muchas de las personas del pueblo Lakota viven en las reservas. Entonces la gente que vive en las reservas queda fuera de estas ceremonias y queda fuera de esta de la danza del sol. Entonces desde hace pocos años la gente de las reservas está pudiendo llegar a la danza del sol. So the ceremony then that the vision quest was very important, and the leaders in the past have been going to places in Germany and France, Spain, and showing them these two ceremonies. Entonces los líderes del pueblo Lakota viaja, son ceremonias muy importantes, y los líderes de los pueblos del pueblo Lakota viaja a Alemania, Francia, han viajado por todo el mundo enseñando estas ceremonias. In Wounded Knee, when we were fighting the government, then a lot of the warriors that were fighting went back to their homes. The ones that were fighting in Wounded Knee, they went back to their homes. Aquellos que alguna vez estuvieron peleando contra el gobierno de Estados Unidos volvieron a casa. But during the time there in Wounded Knee, they learned about the ceremonies of the NEP and Ghost Dance and Sun Dance. Y mientras estaban peleando contra el gobierno, con la parte de Lakota que estuvo rebelde, que no estuvo en las reservas, pudieron aprender acerca de los inipis, acerca del tabaco, acerca de estas ceremonias. Entonces, cuando volvieron a casa, pudieron llevar esa información a la gente que no pudo salir de las reservas. So this was 40 years ago, 1973. Esto pasó 40 años atrás, en el 73. And it took this long to rebuild the spiritual foundation. Tomó mucho tiempo volver a crear la fundación del espíritu, la base espiritual en las reservas. So the Sun Dance then was the third one that was very important and unifying and for healing. Entonces la danza del sol también es una ceremonia muy importante para el espíritu y para la salud. So the one thing that we remind the people in Europe is the fact that their ancestors were similar to Native Americans in how they lived. Entonces para los líderes de Europa, ellos también pudieron ver lo importante de los valores de los pueblos en el pasado. But when the Christianity came, and then it wiped out all of the many, many, many women, and all saying that they were witches, but they wasn't true. En Europa sabemos que se han quemado muchas, muchas, muchas mujeres diciendo que eran brujas, pero nosotros sabemos que no. So anyone that was practicing ceremonies or gathering roots and different medicines, and then the Christianity would burn them up. Sabemos que en Europa cualquiera que estuviera haciendo ceremonias o trabajando con plantas, sobre todo desde la iglesia católica, los quemaban. So they did this to all the tribes. They did the same thing to all the tribes. Eso mismo que se hizo en Europa se hizo en Estados Unidos en todas las tribus. Genocide tactics. Tácticas genocidas. And so when the young men went back to their own tribes, and then they started researching and sacrificing and relearning their own tribal. Cuando el joven vuelve a su reserva y empieza a reconectar y a volver a hacer sacrificios y a volver a hacer rezos. So this is what's happening in Europe. So some of the leaders helped them to show them how to build sweat lodges, how to vision quest. Y en Europa también pasó lo mismo. Se ayuda a la gente a construir cabañas para sudar, o sea, el INIPI. a volver a recordar cómo son las ceremonias. So some of the German and French people, they become very spiritual. Los alemanes, los franceses se han vuelto muy espirituales. In tune and have learning the spiritual ways. Están aprendiendo la forma espiritual. So we tell people that yes, they have the ancient ceremonial ways too, and you can reconnect with your original spiritual roots. Y si volvemos a hacer ceremonias y volvemos a conectarnos con lo espiritual, volvemos a recuperar nuestras raíces. And you use these teachings, these ways in your everyday life to help yourself in your work and school. Y esto hay que usarlo en la vida cotidiana, en la casa, en la escuela. And then another very important ceremony that we follow, what we do, is one called a womanhood ceremony. Womanhood. Otra importante ceremonia que se hace en el pueblo Lakota es como la hermandad de mujeres. Womanhood, ¿no? ¿Podría ser la hermandad de mujeres? La feminidad. La feminidad de la mujer. So when a young girl reaches her puberty stage, cuando la joven empieza a menstruar, so the grandmothers will take her in orientate her mind. They will explain to her responsibilities as a woman. Su abuela, cuando la joven comienza a menstruar, su abuela es la encargada de enseñarle a la joven mujer cuáles son sus deberes como mujer. And when she is ready, she will be taken into the NIPE and she comes out a woman. Y cuando está lista, se hace una ceremonia en el INIPI, en el Temazcal, y ahí ella sale mujer. So when she finishes, they give her new moccasins and leggings and a dress. Cuando termina la ceremonia, se le da todo una nueva ropa, nuevos zapatos, nueva falda. And then they give her a belt with a knife sheath and one for an awl and one for medicine. Y se le da un cinturón con dos bolsas. One for medicine and the other one? All to make holes with. Se le da un cuchillo. Uno para hacer huecos y otro para cortar, to cut medicine. Yeah, and then the knife and then the medicine. So. Y se le da un cuchillo para hacer huecos y se le da una bolsa con medicinas. So that's what she had, her basic tools. Esas son sus herramientas básicas. So she could do the woman's work of making shirts, making the tipi, the home. Entonces con esas herramientas ella ya puede hacer sus propias camisas, trabajar en la casa. So another ceremony that was very important, and this one is called the soul keeping ceremony. What's the name? Soul keeping. Keeping? Keeping the soul. Otra ceremonia que ellos hacen es como el guardián del alma, the soul keeping. So when a person died, the relatives would cut a piece of the hair. Cuando una persona muere, un pariente lleva un pedazo de su pelo. And they would pick a family member that has a nice home, that is very responsible, and they're good. They're good people. Y en esa ceremonia they pick a member of the family. Ah, y es como que recuerdan la memoria de la familia. Entonces se habla de la persona, de que es una buena persona, de que es una persona que mantuvo su casa. To take care of the hair, the spirit. Y que van a cuidar su espíritu. So they remember to give the spirit spiritual food. Entonces a los espíritus le dan comida espiritual. So then you may notice that even in other countries, among different cultures, they do the same practice of feeding the dead. Donde también se alimenta a los muertos. Y hace un ratito dijo como que se lo alimenta con alimento espiritual. So after 1 year, then they have a ceremony and then they release the spirit. Entonces al cabo de un año más o menos que se empezó a hacer esa ceremonia, se deja ir al espíritu, se lo libera. So during that year, the family member may hear noises or have dreams, or Entonces, durante ese año, por ahí la familia escucha ruidos o tiene sueños. So maybe even see, you know, the, incluso the, a veces lo ven al, al fallecido. So in this way we learn to maintain contact with our relatives. Entonces de esa manera enseñamos a mantener contacto con nuestros parientes. Another ceremony I briefly mentioned while ago was the making relations ceremony. Y otra ceremonia que tenemos es una ceremonia para hacer relaciones. So like after Wounded Knee, a grandma and a grandpa told the Crow Dog, we want to adopt Jim. We want him for a son. After Wounded Knee, we were sun dancing at Crow Dog's, and a grandma and a grandpa told Crow Dog they wanted me as their son, and they wanted to have the adoption ceremony. Ah, ellos tienen también una ceremonia de adopción, donde un abuelo o una abuela pueden adoptar un niño. Okay, I get it. Okay. So in that way, then I'm a part of the family, just like a blood relative. O sea que en las familias no solamente hay relaciones de sangre. Brothers, sisters, they all call me brother. And otras personas pueden transformarse en hermanos, hermanas. The kids, they call me uncle, or hay niños que me llaman tío. So that was a very important ceremony, and usually this ceremony comes when the child is still even a baby. But any time, even as an adult, they can get a name and. Ellos pueden adoptar un niño, un bebé, un joven, pero también a veces se adoptan adultos como parte de la familia. And this is where they get their name, and then they get their eagle feather. Or entonces de esa manera ellos reciben un nuevo nombre y también plumas. So these are important ceremonies that we practice in our Lakota way of life. Estas son algunas de las ceremonias que nosotros practicamos en el en la forma de vida Lakota. And this way of belief, we pray for others. We pray for Mother Earth. We pray for the help that's needed. Nosotros rezamos por los otros, rezamos por la Madre Tierra. A woman brought this sacred pipe to the Lakotas many generations ago. Hace muchas generaciones una mujer trajo una pipa al pueblo Lakota. So two hunters, they saw a very beautiful person that was coming, and it was a sacred person, a woman. Alguien vio venir a lo lejos una mujer sagrada. So she told the two hunters to go back to their camp. She was bringing a gift. Ella le dijo a estos dos que vuelvan al campo, a su poblado, que ella venía trayendo un regalo. So she ended up going to the village, and then she taught them told them about the teachings that they must follow. Entonces ella llegó al pueblo y les enseñó acerca de esto que ella traía, de esta pipa, del tabaco. The pipe. De la pipa. Les enseñó acerca de la pipa. So she presented them with the pipe and said, this pipe is to be used for good health and for help. Esta pipa tiene que ser usada, dijo ella, para pedir por la salud. So as the woman was leaving, para pedir ayuda, she turned into a white buffalo. Ella es llamada la mujer búfalo blanco. So this special, this sacred person, es una persona sagrada, muy especial. So that when the time would be coming when you start to see a white buffalo, then that's the time when she's going to come back and there's going to be changes. Cuando empecemos a ver en la tierra que vuelven los búfalos blancos, quiere decir que ella está volviendo. So the Cheyennes, they have a prophecy too, like that came from a man, a spiritual man leader. Hay una profecía de que ella va a volver, y también hay una profecía acerca de un hombre espiritual. So he was a man, they call him Sweet Medicine. Sweet Medicine. Que es un hombre que va a venir que se llama medicina dulce. So hombre medicina dulce. So he lives by himself, but you're a sacred mountain in South Dakota. South Dakota? Yes. Él va a surgir de una montaña que está en la Dakota del Sur. So the spirits taught him for 4 years. They taught him what his people must live, how they must live. Y los espíritus le van a enseñar a él para que él nos diga de qué manera tenemos que vivir. But he warned them too that there would be changes in their lives because they would follow the way of the white man. Les va a decir que ellos van a tener que cambiar su vida porque ahora están siguiendo el modo blanco de hacer la vida. So all of the histories and teachings of other tribes too, they all have that similar story. Ellos tienen como muchas historias en su cultura que llevan que venían diciendo desde hace tiempo estas mismas historias. So it's only the prayers that we have that will keep us alive. Son nuestros rezos lo que nos mantiene y los que nos va a mantener vivos. But we have to make the prayers for the Mother Earth. There's so much pollution in the waters and in the air. Tenemos que rezar por la Madre Tierra, por la purificación del agua y del aire. And then what they are doing underneath the earth. Y lo que están haciendo debajo de la tierra. So instead of finding good technology instead in place of oil and han desarrollado mucha tecnología con el petróleo. Yes, and uranium and uranium. Uranio. So and this is where the corporations are influencing the tribal governments so that they can get to the minerals. Entonces estas grandes corporaciones influencian a los gobiernos para poder extraer estos minerales. And this is one of the fights we're involved in right now today, trying to stop an oil line coming from across our tribal lands. Ellos en la lucha en la que está en este momento es tratar de impedir que pasen los camiones con petróleo por su tierra. So what's happening to us is happening to the South American tribes. Nos pasa a nosotros y les pasa a todas las tribus en Sudamérica. Where their timber and their water is being stolen and polluted. Nuestras tierras y nuestra agua está siendo polucionada y robada. And where innocent women and children are shot by soldiers. Los niños y las mujeres inocentes son disparados por la policía o por los militares. But we went through the same problem years ago in 1973. Nosotros también pasamos por esto en el año 73. Él está haciendo referencia a que en este momento en Latinoamérica están habiendo tribus que son asesinadas por los militares para poder permitir que en esas tribus puedan sacar la tierra y el agua o poder sacar minerales. Y que ellos ya pasaron por eso en el 73. So Indian people were called to South Dakota to help fight a corrupt tribal government. That was killing their own people. Mucha gente de la Dakota del Sur también fue asesinada por luchar contra el gobierno. El gobierno mata a su propia gente. So a lot of the men from other tribes went there. I took some with me to join up too. Mucha gente de nuestra tribu y de otras tribus toman su lugar, también van y pelean contra el gobierno. So this time we took up guns, we collected guns and said if those people want to kill Indians they can start with us. Sí. So we went to South Dakota to challenge the racism. We went to South Dakota to challenge the racism that was taking place against Indian people. Entonces la gente también empezó a coleccionar armas en la Dakota del Sur y ellos están yendo a la Dakota del Sur pidiendo que haya una recesión, que paren de matarse. But the underlying issue was the tribal leaders were selling the mineral, the land that they shouldn't be selling. They didn't have the right to sell. The tribal leaders. También pasa que muchos líderes de las tribus también hacen negocios con los gobiernos. These were corrupt individuals. These were corrupt people. Personas corruptas. Individuos corruptos. So that's why we went to Wounded Knee where in 1890 300 Lakotas were killed, men, women, and children, mostly women and children. 300. Por eso nosotros vamos por el mundo diciendo que 300 Lakotas, mujeres y niños, acaban de ser asesinados. And this is at a place called Wounded Knee. Wounded Knee. Esto sucedió en un lugar llamado Wounded Knee. So we went there again, but the reason we took it over was to get publicity, so the newspapers would and TV would tell what is happening. Nosotros hicimos como mucho ruido para obtener publicidad para que los diarios se pusieran a decir lo que estaba pasando. But the government responded by bringing in those armored personnel carriers and military equipment. Pero el gobierno responde siempre igual, traen más militares y más armas. Soon they were firing machine guns at us. What? Machine guns. Machine gun automatics. Entonces les disparan con armas automáticas ahora. M16s, rifle, little slugs, little bullets. The M16. Bueno, como que tienen balas que tienen una medida. And then they had 30 caliber, bigger slugs, bullets, bigger bullets. Ahora las metralladas tienen como una medida mayor. Then they had 60 caliber, great big. Calibre 60. And all of this automatic with automatic fire. Y es todo automático, ¿no? Ya los matan de una forma más rápida. So that was actually happening, a war zone in the United States. Esto pasa en este lugar, en Estados Unidos. And countries throughout the world sent us telegrams supporting what we were doing. So you go what? Countries around the world. Entonces él va por distintos países alrededor del mundo pidiendo ayuda. So they all send us telegrams. Enviando telegramas avisando lo que está pasando. So the government negotiated. Entonces el gobierno negocia. So we had to get out with our guns. We negotiated. The government promised to talk to the leaders within 90 days. What year was that? 1973. Dice que todo esto pasó en el 73. Entonces lo que ellos hicieron fue negociar con los líderes del gobierno, y los líderes del gobierno le pidieron que dejaran las armas. Si ellos dejaban las armas, iban a hablar con los líderes de las tribus. So we had to get out, and we wanted to take our weapons with us. Tuvimos que dejar las armas. Because we're not surrendering. Pero no nos estábamos rindiendo. So we had a ceremony that night. Hicimos una ceremonia esa noche. And we prayed for a way so that we could get out. Rezamos por una forma de salir de ahí. So the government had us surrounded all the way around. El gobierno ya nos había rodeado. So, but the next night it came the rain and the wind. Esa noche vino un viento muy fuerte y una lluvia y un viento muy fuerte. So they couldn't see us at night. And all of us got through the lines. Entonces ellos pudieron escaparse gracias a esa lluvia y esa tormenta. ¿No los vieron? So the spirit said, follow the owl. The owl. So los espíritus esa noche que hicieron ceremonia les dijeron, sigan los búhos o las lechuzas. So it was really dark. Estaba muy muy oscuro. And they listened to the owl. The owl would be over here. Ellos escuchaban el aleteo y el ruido de las lechuzas. Then they go that way. Iban para allá. Then the owl would be over that way. Iba para allá. So he helped get the people through the lines. Y así las lechuzas llevaron a la gente a través del campo en la noche con lluvia y tormenta. So when Lakotas go to Vision Quest, some of them receive a power where they can communicate with the animals. Cuando los Lakotas hacen una búsqueda de visión, ellos pueden tener la visita de un espíritu y conversar con animales, con el espíritu de los animales. The thing that we remind people. What? The thing that we remind people of. Nosotros le hacemos recordar a la gente que. Is to be aware of spiritual signs and spiritual sounds. Que estén atentos a las señales del espíritu y a los sonidos del espíritu. So these will come to you throughout the day. Throughout the day, these spiritual signs. Entonces durante el día uno puede percibir el sonido de algún ser espiritual o las señales. So when you do spiritual things like the Anipi purification. Cuando uno hace una ceremonia como la del temazcal, una purificación en la ceremonia del Inipi. Or if you're fasting, no food and no water. Si estás dietando, no estás tomando agua y no estás comiendo. And then you have to keep your mind clear of any negative thoughts, any anger or anything. Entonces puedes tener la mente clara sin tanto enojo y sin tanta oscuridad. So you make a good sincere balance. Haces un buen y sincero balance. In making your prayers. Cuando haces tu rezo. And they will happen. And then you will see and you will be happy. Y eso pasa y cuando vos ves te pones muy feliz. So when the ones that go up on the hill and they want to do this work, well, sometimes they're not ready. A veces hay alguien que va a la montaña a hacer la búsqueda de visión, pero no está listo todavía. Sometimes certain ones are chosen to be a medicine man. O algunos de los que van son elegidos hombre medicina. But they ignore the dreams. Pero ellos ignoran el sueño. The spirit will come to you in dreams. El espíritu te va a hablar en el sueño. So this particular individual was too busy drinking and having a good time, and he kept ignoring. Entonces por ahí una persona está como muy entretenida tomando y comiendo, drinking como de alcohol, tomando, comiendo, e ignora estos sueños, ignora estas señales. So that one day he was on the back porch of his house and he saw this dark cloud coming. Y por ahí está sentado afuera en el porch de su casa y ve unas oscuras nubes acercándose. And then he said, then that's all I remembered. He said, I woke up in the hospital 3 days later. Y cuando ve eso, después se da cuenta que esa señal quiere decir que va a estar, dentro de 3 días va a estar en el hospital. He said, I got hit by lightning. I got hit by lightning. Fui agarrado por la luz. So he said, por los rayos. So he said, when I was in my dream, he said, they were telling me I have to sundance. Dice que cuando estaba soñando esa persona en el sueño le dijeron que tenía que ir a la danza del sol. So when I picked him up, then he had just left at sundance. Entonces cuando se levantó se fue a la danza del sol. So that's one example of what will happen, you know, if you don't follow your dreams too. Bueno, ese es un ejemplo de qué pasa cuando uno no sigue un sueño. Así lo vuelvo a decir, si uno cuando está en una búsqueda de visión escucha las señales de los espíritus, y en vez de escuchar las señales de los espíritus está comiendo y bebiendo y estando distraído, termina en el hospital y uno es agarrado por un rayo, y cuando es agarrado por un rayo cuando se despierta se da cuenta, en el sueño se dio cuenta que los espíritus le estaban diciendo que fuera la danza del sol, entonces al otro día se levantó y fue. So now, when the Sundance first started in 1973, in 1973 there were only two Sundances. Cuando reabrieron la danza del sol en el año 1973 había dos danzantes. But after Wounded Knee and many of them learned, then they went back, and pretty soon there were Sundances in many many places. Después de esa matanza que hubo en este lugar, what's the name of the place that? The Sundance ceremony. What is the place that people were killed? Oh, Wounded Knee. Wounded Knee. Después de esa matanza, mucha gente que pudo volver a sus reservas fue a la Danza del Sol, y poco a poco fue habiendo más gente. So first you have two people in the Sundance. Yes. No, I lost track. So the Sundance, and then the sacrifices they make, and by giving up the food, the water. Uno hace un sacrificio cuando hace la danza del sol porque uno no come ni bebe. But I tell people that they can do it the same in their everyday life. Pero uno puede hacer el mismo sacrificio cada día en su vida cotidiana. So I tried it like that when fast 4 days just living in the city. Yo hice dietas de 4 días viviendo en la ciudad. Just no food, water. No agua, no comida. Keeping my mind in a good way. Manteniendo mi mente positiva. Pray 4 times a day. Rezando 4 veces al día. And it took 3 days, and then that's when that power of the shield came. Y el tercer día fue cuando sentí el poder. And you're very happy. Y estuve muy feliz. It's like there's nothing that you want or need. Es como que no necesitas nada ni querés nada. And it's like you know what is going to happen. ¿No? ¿Alguien tradujo distinto? So when we when right after that happened, then I went to see some friends that had an anemia. Cuando terminó de hacer los 4 días de ayuno en la ciudad, quiso ver a algunos amigos, hizo un inipi. And I was still under the spiritual power. Y yo podía sentir el poder espiritual. So I saw my friends and they said, they give me a cigarette, tobacco. They said, we need your help. Entonces habló con un amigo y le dijo, dame un tabaco, necesito alguna ayuda. They said, 2 of our tribal members are in jail on murder charges, but they're innocent. Two of our tribal members are in jail. Dos compañeros nuestros, miembros de la tribu, están en la cárcel. For murder charge. Por cargos de asesinato. They said, but they didn't do it. Pero no lo hicieron. Ellos son inocentes. So I prayed with that cigarette, with the tobacco. Entonces recé con ese cigarro de tabaco. And when I got through, I told him, I said, one is going to be released. Uno va a ser, entonces él se dio cuenta, él recibió como la señal del Espíritu que uno iba a ser liberado. And the other one will be released later. Y el otro iba a ser liberado un poco más tarde. So we went to the courthouse. Entonces fueron a la corte. And they released one of them. Y ellos liberaron a uno de ellos. And 3 weeks later, at the trial, the other one got released. Y 3 semanas después liberaron al otro. So after we left the court, they took me to a restaurant to eat, a nice restaurant. Después de la corte, fuimos a un lindo restaurante a cenar, a comer. So it was really good food. Era comida realmente buena. And then they also gave me a cigarette. Y ahí también me dieron un cigarro de tabaco. And then this was just to smoke and enjoy. Pero ese era nada más que para fumar y disfrutar. So when I smoked that cigarette, I felt my shield get a little weak. Entonces cuando prendí ese cigarrillo y empecé a fumar, volví a sentir como mi energía débil. And then when I ate that food, it was really good. Y comí igual esa comida que estaba realmente buena. I got weaker, yeah, I got weaker some more. Weaker, I got weak. Y se agarró unos parásitos. Some more of the shield went away. ¿Qué? Se debilitó más y sintió que esa coraza que había hablado antes, que es lo que te da el inipi, se le iba. Desaparecía como ese campo de protección. So what I learned from that was that having to watch what you eat and take it to your body and. Y ahí aprendí claramente que uno tiene que mirar y tener cuidado qué come y con qué se alimenta. And as I mentioned earlier about the senses being polluted, the senses, smelling, seeing, hearing. Porque uno empieza a desarrollar ciertos sentidos a lo que está poluido. So by helping somebody and then by fulfilling my commitment of fasting in the city, I learned a very beautiful teaching. Entonces, haciendo un ayuno, una dieta, una búsqueda de visión de 4 días en la ciudad, yo aprendí mucho. That by sacrificing. A través del sacrificio. You can get closer and closer to the spirit that way. O puedes quedar estar muy cerca del espíritu de esa manera. And if you're sincere, then you will get there in a good way. Y si vos sos sincero y vas con en el buen camino. So the importance of our prayers now, as I said earlier, and then what's happening to the Mother Earth and underneath the explosions that they're doing. Entonces rezando nosotros podemos ver qué es lo que está pasando con la Madre Tierra, qué hacen debajo de la Madre Tierra y cómo retiran los minerales. And then the dumping of radioactivity materials in the water. Cómo tiran los materiales radioactivos en el agua. So we still keep trying to fight it though. We don't give up. Nosotros seguimos luchando contra esto y no nos vamos a rendir. But Indian people have very good friends, very good allies. Nativos americanos tienen muy buenos amigos, muy buenos aliados. So the Lakota word, the Dakota word, is the name of our tribe, and that means like allies. La palabra Lakota significa aliados. So we have many other people from other countries that are our allies. Nosotros tenemos mucha gente de otros países que son nuestros aliados. So but we need the spiritual allies, and we need the people to try to connect with Mother Earth. Nosotros podemos conectar con nuestros aliados, y a esos aliados les enseñamos cómo conectar con la Madre Tierra. So I just arrived here just a couple of days ago, and I didn't realize that this was a kind of a very spiritual area. Que yo llegué a esta tierra, a Córdoba, hace muy pocos días, y me puedo dar cuenta que es una tierra con gente muy espiritual. So there's a natural way, a spiritual way that is here. Ese es el modo natural, el espiritual. So the teachings of the tribal people are from all over Argentina. Their tribal ways are very sacred, and their ceremonies are very sacred. Dice que vio que en Argentina hay muchas tribus con mucha conexión y que tienen muchas ceremonias sagradas también. So the gathering that I went to in Chile in November, I met tribal people. Estuvo en Chile en noviembre también. And we see that our spiritual beliefs are the same. Y se dio cuenta también que allí los valores espirituales eran los mismos. So the what is sacred here in this country and of the life, of the way of life, and it is very good. It is still alive and well. Y que los valores espirituales de este país siguen vivos y están muy buenos. Están muy bien. So yes, we've been. Muy bien.